ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7:20, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de viernes 1 de mayo de 2015. En estos momentos casi 13 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios con algunos intervalos nubosos. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses. Si quieres, tú puedes. El tiempo. Deporte Store. 20 aniversario. Viernes mantendrá el cielo poco nuboso, con algún intervalo de nubes altas, y las temperaturas todavía subirán algún grado más. Esperamos esta noche mínimas de entre 12 y 14 grados, 10 en Alcalá la Real, y máximas mañana de 28 en Jaén y Andújar, 27 grados en Linares, 26 en Úbeda y Villacarrillo, 24 en Alcalá la Real y 22 en Cazorla. Soplará viento de dirección variable, pero tendiendo a la componente oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Primavera Universitaria en Jodar, cuartos cursos de primavera de la UNED, del 7 al 9 de mayo, el Sistema Sanitario Español, luces y sombras, con la participación de prestigiosos profesionales y profesores de distintas universidades. Puedes participar como alumno o solo como oyente. Como alumno puedes obtener créditos académicos, inscripciones y más información, Biblioteca Pública Municipal y Centro Guadalinfo, Nueva Casa de la Juventud, entrada Avenida de Andalucía. Organiza Universidad a Distancia, centro asociado de la provincia de Jaén. Patrocina Ilustrísimo Ayuntamiento de Jodar a través de la Concejalía de Educación, Cultura y Formación. Colabora Diputación Provincial de Jaén e Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Primavera Universitaria, cursos de primavera de la UNED, del 7 al 9 de mayo. La Quinta Esencia, nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana, el aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. 7:00 a.m, poco más de 23 minutos. En el día de ayer, sesión extraordinaria y urgente del Pleno del Ayuntamiento de Jodar, que aprobaba con el único voto del Grupo Socialista una operación de tesorería de 300.000 euros con el Banco Popular. Escuchamos los argumentos del posicionamiento de los votos. Voto en contra de Izquierda Unida, Grupo Mixto, abstención del Partido Popular. Insistimos, solamente se aprobaba con el voto del Grupo Socialista. Escuchamos al alcalde José Luis Hidalgo. Ya en comisión se nos ha explicado la operación y ya tenemos la propuesta. Del Partido Popular nos vamos a abstener, puesto que es una operación de tesorería nueva, no es ninguna renovación antigua, y entendemos que en esta legislatura, a pesar de que también ha habido bastantes más ingresos por parte de la participación del impuesto del Estado, por parte de la Patrica y por parte de la subida brutal que hubo de impuestos hace un par de años, pues no entendemos por qué se necesita hacer un préstamo nuevo para pedir más dinero. Por lo tanto, nos tenemos. La verdad es que desde Izquierda Unida, viendo lo que se está planteando esta mañana, este nuevo préstamo, se nos vienen a la cabeza diferentes preguntas. La primera, desde luego, si nos convence, primero aclarar que si nos convence de la necesidad de este préstamo, se podría incluso pensar en votarlo a favor si realmente hubiera transparencia. Pero a estas alturas, después de haber aprobado dos planes de ajuste que ustedes aprobaron por una cantidad de 2 millones y pico de euros, casi 3, con esta suma sumaría ya una deuda de cerca de 3 millones de euros si no la supera. A nosotros, desde luego, nos gustaría saber, y yo creo que también a este pueblo, que a estas alturas, que prácticamente queda un mes para que se acabe el periodo de la legislatura 2011-2014, 15, perdón, nos gustaría saber realmente la deuda real que acumula el ayuntamiento, porque tampoco la sabemos, y además también decir para qué se va a utilizar este dinero. Sí, nosotros desde el Grupo Mixto entendemos de que llevamos toda la legislatura pidiéndoles cuentas en que se han gastado el dinero de esta de la subida de impuestos tan brutal, y entendemos de que ahora no es momento de sacar más préstamos y no queremos este ayuntamiento más hipotecado. Por lo tanto, votamos en contra. Hablan ustedes de préstamo. Falso. Esto no es un préstamo. Es una operación de tesorería. Un anticipo transitorio. ¿Por qué? Pues porque se ha llegado a este punto importantes gastos derivados de los planes de empleo. El plan de empleo de menores de 29 años y el plan de empleo de mayores de 30 años. Y la Junta no nos ha mandado todavía ese dinero. Sabíamos cuando la Junta lo iba a mandar. Sabíamos que lo manda después de haber trabajado esos trabajadores. Lo sabíamos. También sabíamos que podríamos haber dilatado más los contratos para que mientras tanto viniera el dinero. Pero no lo hemos hecho así. Lo que hemos hecho así ha sido gastar ese plan de empleo cuanto antes hemos podido, para que cuanto antes llegue ese dinero a los vecinos y vecinas, que son los que lo necesitan. Y ahora, en lugar de esperarnos 2 semanas, 3 semanas o 4 semanas a que lleguen esos fondos y poder pagarle, pues sacamos una operación de tesorería. A final de mes cobran los trabajadores del plan de empleo, que no es responsabilidad de este ayuntamiento, que son planes de empleo de la Junta. La Junta también dijo cuándo iba a llegar el dinero, una vez que los trabajadores ya hubiesen terminado. Pero una vez que el trabajador termina, se justifica, se mandan los papeles, vienen los dineros, se pasan 15 días o se pasa un mes. Y nosotros no queremos que esos trabajadores estén 15 días o un mes sin cobrar. Queremos que cobren con el trabajo recién terminado. Y por eso hemos traído esta operación de tesorería. No un préstamo que embargue el futuro de Joda y esas parafernalias que se han montado ustedes. No, es que le decimos a una entidad bancaria, anticipanos este dinero a sabiendas de que lo vamos a recibir en una semana, y así los trabajadores al final de mes cobran. ¿Qué es lo que necesitan los trabajadores? Cobrar. Porque nosotros hemos acostumbrado a los trabajadores a cobrar. No lo hemos acostumbrado a estar hasta 7 meses sin pagar las nóminas del PER, como hacían ustedes. Y como así lo hemos hecho, así lo vamos a seguir haciendo. Así de claro. Así que, una vez más, los que no pagaban nóminas hacen lo posible porque no se paguen las nóminas. Y otra vez más, los que desde el primer momento estamos pagando nóminas, hemos hecho todo lo necesario para que, si no el... Palabras testimoniales de esa sesión extraordinaria y urgente también este 1 de mayo, inevitable, precisamente una referencia a la jornada festiva, Día del Trabajo, 1 de mayo, manifestación prevista en la capital a la que se va a sumar el Partido Socialista tras la reunión que mantenía en el día de ayer con los sindicatos mayoritarios, con UGT y Comisiones Obreras. Escuchamos a Francisco Reyes, a Manuel Salazar y a José Moral, estos dos últimos representantes de UGT y de Comisiones Obreras. Estamos convencidos de que más que nunca en este momento tenemos que reivindicar cambios legislativos, porque como dice el eslogan de esta convocatoria, así no salimos de la crisis. No podemos salir de la crisis con tantísimo desempleo, con los contratos que se hagan en precario, con sueldos que se están pagando míseros, que no permiten ni siquiera llegar a final de mes. Por tanto, este 1 de mayo, UGT y Comisiones Obreras reivindicamos la derogación de la reforma laboral. Nos parece un paso importante de que partidos que se presentan a las elecciones generales vayan anunciando que entre sus medidas está la derogación de la reforma laboral. Yo creo que ahí los sindicatos de clase vamos a tener que posicionarnos y evidentemente facilitar este tipo de acciones, ¿no? Un lema que para el conjunto del país es válido, pero en el caso de la provincia de Jaén es una verdad como un templo. Ahí está la última encuesta de población activa, con más de 105.000 personas desempleadas, porcentaje de paro absolutamente impresentable, y que somos la única provincia que en el último año ha perdido más de 23.000 empleos. ni siquiera Cádiz, que no supera un porcentaje de paro, ha perdido empleo en el último año. Palabras de los representantes sindicales ante la manifestación del 1 de mayo en el día de hoy. Ayer tarde, presencia del Jaén para su anterior equipo, campeón de la Copa de España de Fútbol Sala, clasificado para los playoffs de la Liga en la División de Honor de Fútbol Sala. Un encuentro amistoso frente al Jodar Fútbol Sala. Hablábamos al terminar el encuentro con algunos protagonistas, entre ellos el entrenador del Jaén Fútbol Sala, Daniel Rodríguez. Lo menos importante de ese encuentro, el resultado. Sí, está claro, aquí venimos a disfrutar, a seguir promocionando el deporte y el fútbol sala, sobre todo en la provincia, y muy contento porque por la acogida que tenemos en un sitio como este. Sí, lo viene haciendo a lo largo de la temporada, notan. Bueno, esa aceptación y ¿no? El fútbol sala está calando. Sí, yo creo que sí, creo que es uno de los mayores asimilados que en ese sentido estamos teniendo esta temporada. La gente se engancha mucho a fútbol sala, no solo. Tenemos la oportunidad de escuchar más testimonios de ese partido de fútbol sala en la tarde de ayer en nuestra ciudad. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.